seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Solo del 15 al 18 de enero, encuentra hasta 20 meses sin intereses, más hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito Banamex o hasta 25% de descuento con cualquier forma de pago. Válido al 18 de enero. Pregunta por departamentos, marcas, modelos, títulos y tarjetas participantes. CAT 0.0% para fines informativos. Enero 2016. Ponte Exa FM. Ponte Exa FM 89.3. 629. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. XFM 89.3. Alcanzar una estrella, alcanzarla con una emoción. Ella arriba, yo abajo y con mucha emoción. Buenas noches, mi nombre es Estetoscopio Benina Chaires y aquí me colé a la cabina de Pantalla Apagada con el Elurriaga y les voy a hablar de los cuadernos de mi hijo Microscopio. Vamos a no, ponernos serios. Vamos a ponernos serios, señor Nelson Baladés. ¿Cómo estás, querido amigo? Me da muchísimo gusto el poderte saludar. Este lunes, inicio de semana. Y bueno, quienes vivimos esa época sabremos perfectamente, perfectamente bien de qué estás hablando, ¿no? Exactamente, un programa memorable que se generó en la televisión pública, particularmente en Imevisión, que fue el antecedente directo de Televisión Azteca. Sí, estamos hablando de La Caravana, estamos hablando de Entiende y Trastienda, dos programas que se quedaron en el colectivo de esa generación que crecimos viendo el Canal 7, el Canal 13. Ajá. De Imevisión. Pues, no crean que Broso, el payaso tenebroso que da las noticias en Foro TV en punto de las 6 de la mañana, es cuestión reciente, ¿no? Hay una historia en torno a este personaje y a quien fue como Viruta y Capulina, como Tintán y Marcelo, como Kate del Castillo y el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, esas como parejas. Eduardo II y Enrique Cuenca, los Poliboses. Exactamente, o sea, siempre estas parejas dejan algo para el recuerdo, para el legado, y también, pues, lo acompañaba en su momento y en sus, y yo creo en una época dorada de la comicidad mexicana, fuera del albur, fuera de las ficheras y todo eso, una temporada, una época muy, muy, híjole, muy alabadora en todos los aspectos a la creatividad mexicana, con el Wiri Wiri y este par de personajes, sin duda alguna, Andrés Bustamante, Ausencio Cruz y Víctor Trujillo, que surgieron de Imevisión. Exactamente, la televisión pública de unos garbanzos de a libra, como se dice. Ajá. Coloquialmente, es así que ellos, actores de formación, bueno, el caso de Ausencio Cruz era guionista. Para quienes no sabían, él fue de el equipo de escritores de Chiquilladas. Y de ¿Qué nos pasa con Héctor Suárez en Televisa? De ahí comenzaron a montar, de ahí se hicieron mancuerna con Víctor Trujillo, que también actor de doblaje, actor de comedia, en un bar en la Ciudad de México, un bar llamado el Bar Miau o el Bar Wow. Ajá. Entonces ellos implementaban rutinas, chistes políticos, caracterizaciones, imitaciones y demás, y es así que los ve un productor de Imevisión de nombre Luis Vázquez Fabris. Uh-huh. Y es así que les hace una invitación para formar un programa de chacota de miscelánea que se pasaba en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de lo que hoy es Azteca 7, donde era una tiendita llamada La Falda del Ajusco. Ahí va, mira. Exactamente, este tema de Ennio Morricone era como, habría una cortina de hierro. Ajá. Que era la animación paupérrima donde estaba Víctor Trujillo caracterizado como un tendero con su mandil, con su gorrito, con su playera del Chivas. Así porque es. Hay que recordar que él es originario de Guadalajara. Y Ausencio Cruz era como el propietario de esa tienda. Y ajá, también con, hay que recordar que ahí desfilaron gente del área de deportes de TV Azteca como un joven Enrique Garay como el fallecido José Roberto Espinosa, Pepe Espinosa, que era toda una institución, todo un referente en cuanto al fútbol americano. Ahí hacían su aparición, había presentaciones en vivo, campañas de cuestión social y sobre todo muy buen humor antes de la hora de la comida, en punto de las 2 de la tarde. Y es así que el éxito de Entienda y Trastienda es grande, que buscaron en algún momento la vieja Televisa llevárselos. Se los quería llevar. Y bueno, este concepto dio pie también a algo que posteriormente pues llegara a ser un concepto cómico, mágico, musical, que bien le competía a la Carabina de Ambrosio, sin duda alguna. Exactamente, ¿no? Que su estilo. Nombre es La Caravana, porque comenzó a ser como una especie de teatro rodante. Empezaron a ir a las diferentes delegaciones del Distrito Federal a grabar sketches, a grabar situaciones con toda la gente que se reunía. Iba una especie como de tráiler a todo este tipo de demarcaciones allá en la Ciudad de México. Y es así que empezaron a rescatar de alguna manera el viejo teatro de revista del pastelazo, de los sketches y demás. Y es así que muchos personajes entrañables surgieron para este programa de televisión, que también era una crítica social, claro, cada uno de ellos. Y por un lado, ¿qué nos pasa? La Carabina de Ambrosio. Y por el otro lado, pues bueno, estaban este par de personajes que la verdad se me hacen de los mejores cómicos, de las mentes más brillantes en el tema, junto con Andrés Bustamante, por supuesto. ¿Y en qué año fue precisamente cuando inicia La Caravana? La Caravana empezó en 1989, se pasaba los días domingos cerca de las 9 de la noche en Canal 7 de Imevisión. Es donde empezó a aparecer este programa con una hora de duración. Hubo personajes que no se quedaron, otros personajes que fueron la punta de lanza de este programa, como lo fue XEPU, La Voz de Acá, que era una parodia directa del XCW, Valente Campillo, que era una crítica al machismo ramplón de finales del siglo XX. El Charro Amarillo, que también al soltar una gracejada, Víctor Trujillo se replegaba y le componía rápidamente con una habilidad, pero él tocando la guitarra realmente, porque también es una de las facultades que tiene este cómico, tocar la guitarra, pero nos hacía reír siempre con sus interpretaciones y una crítica a las situaciones que ocurrían, por ejemplo, la cuesta de enero, la baja del petróleo y así. Cuestiones deportivas también, ¿no? También cuando la selección era eliminada, cuando también había campeonatos o el dopaje o las trampas. Ya nos cargó la tostada. Oye, y hoy en día tiene su discípulo, ¿no? En el hueso. ¿Cómo se llama este cuate el que hace el que estaba también con Esteban Arce ahí en el Matutino Express? Hay un cuate que está en W Radio, que está en el hueso, que también hace eso. O sea, canta muy bien. ¿Cómo se llama este cuate? Mira, no tengo el dato exactamente, pero me acuerdo que era un dueto que aparecía en otro programa, en Proyecto 40, en otro chacotero llamado Los Curuleros de San Lázaro. Y que a su vez también estuvo en la primera etapa del Mañanero, que era en Canal 11, ¿no? El Mañanero estuvo en Canal 40, en CNI. En Canal 40, exactamente, en CNI. Él los acompañaba, precisamente, fue como que la inspiración del Charro Amarillo, y hacía canciones también con su guitarra y las tocaba en vivo y componía el tema del día. O sea, el tema del día se lo aventaba en 60 rapidito. Minutos. Rapidito, pero bueno. ¿Qué incluía esa caravana de risas, esa caravana? ¿Qué año me repites? 1989 comenzó en Canal 7. Después, cuando ya se empieza a privatizar el concepto de Imevisión, que es vendida a particulares, la señal se hizo una sola y entonces conocimos esto como Imevisión, la red nacional. Esto ya era solamente el Canal 13, las señales del 7 y del 22 repetían lo que hacía el Canal 13 como señal matriz, y entonces el programa se pasó los sábados a las 7 de la noche. Tenía a Broso, que en un principio se dice que surgió en sketches de estos bares de la Ciudad de México, donde con la esposa de Víctor Trujillo, Carolina Padilla, que fue el cerebro detrás de Víctor Trujillo, donde comenzaron a hacer sátira de todos los cuentos de Hans Christian Andersen, de Sopo, de muchos fabulistas. Incluso Broso se refería a veces a las cábulas de Sopo. Exactamente. ¿Te acuerdas de El Batito Feo? El Batito Feo, Peter Pan, sí. ¿Qué más? La Dama y el Vagabundo, el Rey Sidas. Ándale. Ahí está. Algo de Broso. ¿Tú eres scout, niña? Sí. ¿Cuántos años tienes? 22. Ay, ya es cacharrilamentaria, mira. Ahorita nos ponemos de acuerdo de tu fiesta, ¿eh? Te lo regalo. Gracias. Ahí luego inflamos más. ¡Hola, Squinkles! Los saluda su payasito, el más chido. El más coqueto y juguetón. Broso, el payaso tenebroso y sabroso. Más, hola, o menos, más o menos como de qué año habrá sido esto. Esto igual, de 1990, ¿no? Siempre 90, Broso se hacía acompañar por gente del público que asistía a las grabaciones, gente de los técnicos, incluso también para parodiar los nombres de los protagonistas de diferentes fábulas, agarraba el nombre de algún integrante del staff, por ejemplo, la historia de Rafael Alejandro Torres, mejor conocido como La Bestia Niños. Así más o menos. Sí, sí, sí. Y también existió el rap de Broso, ¿recuerdas? El rap de Broso, que fue una oferta que le hizo la hoy casa grabadora Universal Music, el disco Venga por lo Suyo. Vamos a escuchar un poco de ese rap grabado en 1991 bajo el sello Polydor. Así es. ¿Qué tal? Sí, sí, sí existió, niños. Exactamente, y mucha gente que nos puede estar escuchando, los millennials que escuchan Exa, de que Broso, como tú bien lo apuntabas, no surgió de Televisa, sino surgió de los bares en México, surgió de este programa de La Caravana, que tuvo una evolución porque finalmente una disyuntiva que tuvieron el mismo Víctor Trujillo con su fallecida esposa Carolina Padilla, de que ya el payaso ya se había quedado estancado contando cuentos, haciendo parodias. Ajá. Y que debía de evolucionar a lo que era el payaso dando las noticias. Sí, y entonces fue bastante empieza bien. El brinco en 1994-1995, que deja de contar cuentos y empieza a incursionar en el late show nocturno, como en el Diario de la Noche que hubo en TV Azteca. Ajá. Como hubo otro programa llamado El que se ríe se lleva, que era de diferentes personajes muy, vamos, opuestos a lo que se habían presentado en La Caravana. También hubo, ya en la época de TV Azteca, el quiebre de esa dupla de Ausencio Cruz y de Víctor Trujillo. Y es así que el mismo Cruz... ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se separaron? Porque hubo una oferta de Televisa. Ajá. En los tiempos de Entienda y Trastienda, que el programa, ajá, se lo querían llevar a alguno de los canales de Televisa. Y por eso fue. Pero Víctor Trujillo en ese entonces, desde ahí, se veía tentado para irse a Televisa, mientras que Ausencio Cruz se negó porque estaban en este rollo de la lealtad, y entonces de ahí hubo una discusión fuerte, dicen por ahí las anécdotas de los blogs, y es así que el éxito de esta pareja, Cruz y Trujillo, se separó, y entonces ya cuando es privatizada Imevisión a Televisión Azteca, ya el concepto La Caravana desaparece, y entonces tanto a Trujillo como a Cruz se le ofrecen diferentes ofertas. En el caso de Ausencio, hubo un programa fallido llamado El Chamán, que hizo para Azteca en 1994. Oye, hubo un tiempo en el cual estuvieron La Tienda y Trastienda y La Caravana al mismo tiempo. Así es, porque En Tienda y Trastienda era de lunes a viernes a las 2 de la tarde y La Caravana era primero los domingos a las 9 de la noche y después los sábados a las 7. Justo después del Wiri Wiri. Antes, ¿verdad?, del Wiri Wiri. ¿Antes del Wiri Wiri? Antes del Wiri Wiri, pero también hubo una época que cuando era Canal 7, los programas no pasaban juntos, sino separados, porque, ajá, La Caravana pasaba, vamos, en un sábado y el Wiri Wiri el domingo. Ok. Oye, bueno, y ya metiéndonos de lleno en el contenido de La Caravana, ya inició el programa El Estetoscopio Medina Chaires. Así, ¿verdad?, es que era una crítica a lo que es las familias de los paracaidistas, porque siempre el back de Estetoscopio Medina Chaires era una pared con tabiques. Era, él se refería a un lote, siempre se refería a un montón de hijos, a caleidoscopio, a microscopio, a otiloscopio, siempre a la esposa Guadalupe, que era la, así es, siempre la domadora de Estetoscopio, y a la suegra. Y todas las historias que contaba hilarante, los gestos, hasta incluso la Liga de la Decencia en ese entonces. El bigotito estilo Cantinflas. Así ralo, ¿no?, las pecas, el pelo a medio caer, así los ojos delirantes. Y la lonja, prominente lonja, ¿no? Exactamente, de este personaje entrañable que contaba siempre sus historias, de acuerdo, haciendo parodias de comerciales, de canciones, que era lo que empezaba, como intenté recrearlo al inicio de Pantalla Apagada, que eran los hits del momento, pero cantando lo chistoso, y entonces siempre Los acercamientos de cámara, las muecas y las risas de todo el staff de Imevisión era lo que uno estallara como televidente en una sonora carcajada. Hacían ver lo peor, el detalle más horroroso del rostro de Víctor Trujillo con esos acercamientos y luego pues el ombligo, ¿no? Que por ahí terminaba siendo la parte final de la presentación. Y algo así más o menos como el pregúntame, ¿no? El trajecito como el pregúntame. Era una así playera rayadito, ¿no? Rayada lo que traía Estetoscopio Medina Chaires. Y entonces siempre decía de su esposa de Guadalupe. Ajá. Entonces, como no teníamos dinero para eso del rasca, la de la Lotería Rasca Nacional, ajá, entonces hicimos un juego con mi suegra. Entonces le dije a Microscopio, rásquenle ahí a su abuelita y se encuentran tres lonjas iguales, ese es su premio. Ese es el premio. Oye, y la frase de lástima, Margarito, proviene de uno de los sketches, ¿verdad? Que precisamente. Precisamente el broche. Exacto. De oro de la caravana tenemos esta gloriosa cumbia que daba paso a las bailarinas sepsis que enmarcaban este sketch y conducido por Johnny Latino. Johnny Latino, que era una parodia de Don Francisco, y de Luis Manuel Pelayo, hay que decirlo. Claro. Damas y caballeros, la pirinola. Mi nombre es Johnny Latino, eso no importa, la intención es lo que cuenta. Así es. Y tenemos a nuestras bailarinas, a nuestras niñas, a Sonsi, a Smolly y a Cindy. Así las presentaba Johnny Latino. Y siempre el eterno concursante encarnado por Ausencio Cruz, el famoso Margarito Pérez. Famoso Margarito Pérez, y de ahí surgió la frase. Lástima, Margarito, lástima. Pero ¿por qué surge esta frase de lástima, Margarito, que se quedó en el colectivo de mucha gente? Porque siempre a Margarito Pérez se lo hacían tonto en la especie de la parodia de los concursos. Hay un sketch donde, ajá, dice, Margarito, toma el dinero y píntate de colores. Y entonces, al cambiar la toma, había un montón de botes de pintura y el sonso se pinta la cara, y es cuando viene esta iluso frase de lástima, Margarita. Exactamente, iluso, siempre emocionado, ilusionado por estar ahí, humilde. Exactamente, humilde. Siempre era para servir a Dios y a mi abuelita. Exactamente, servir a Dios y a mi abuelita. Y siempre venían truqueadas las cosas, incluso cuando ganaba, siempre un pretexto, ¿no? Siempre había algo, y también la segunda fase de los concursos, la famosa pirinola. Gana, gana, gana. Sí. Sí, estaba. Ya perdí, señor Latino. Ya perdí, señor. Otra vez perdí, señor Latino. No, nada de eso, Margarito. Aquí está una dotación de chocolates Guacalín. En Guacalín, que era como Duvalín, ¿no? Pero Guacalín. Sí, había una parodia de diferentes marcas. Por ejemplo, las latas en conserva Pierdes, que era una franca alusión a Herdes. A Herdes, exacto. Oye, ¿y en algún momento ganó Margarito? Ninguna ocasión, sí. Ninguna ocasión, ¿va? La vez que estuvo cerca, Johnny Latino hizo de las suyas. Hizo de las suyas, Johnny Latino. Oye, y aparte de Johnny Latino y Margarito, también había otros personajes. Exactamente. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estaba Froilán Lerdo. Froilán Lerdo, que era una especie de crítico del bolero, que era también una franca alusión al fallecido Jorge Saldaña, que tenía un programa llamado Nostalgia, donde hablaban de la historia del bolero en el viejo Canal 13. Exacto. Y entonces Froilán Lerdo, que era protagonizado por Víctor Trujillo, era una especie de parodia mofándose del señor Saldaña. Exactamente, entonces tocaban baladas y criticaban al piano y criticaban la letra, ¿no? Así es, empezaban a deshacer los boleros. Y también otro personaje que por ahí hizo Ausencio Cruz, porque siempre la batuta, siempre los más recordados son los de Víctor Trujillo. Ajá. Es aquella parodia, aquel primo del Pirurris que hacía Luis de Alba, que se llamaba R con Rechea Junior, que tenía un fondo muy sugerente de los Blue Brothers que estamos escuchando. Pues, ¿qué onda? ¿Y tú? ¿Qué onda? Le dije yo al Peter que no podemos jugar panball porque eso es de nacos. O sea, yo les dije, les rento mi avioneta y nos vamos a Las Vegas. Sí. O sea, una franca burla a los juniors del Distrito Federal, a esa clase que se la pasaba en la zona rosa, en los antros, en las calles presumiendo el coche nuevo. Exactamente, el junior. Y siempre salía con un cigarro, ¿verdad? Y una chamarra de cuero y los lentes. Y los lentes oscuros. Moviéndose candorosamente con esta rola de fondo de los Blue Brothers, Mini de Mucho. ¿qué onda? ¿No? Sí, buenísimo. Y es... obviamente, no sé si le ponían Wildrot en... Porque era muy chino. O sea, era muy chino, ¿no? Sí, le ponía. Y también siempre, despectivamente, despedía el sketch, decía... Yo los dejo aquí con esto, con esta yunta, o ¿cómo se llama? La caravana. La caravana, me la caravana. Me parece que la conducen un par de bueyes, algo así. Oye, algo, ahora que lo comentas, algo que creo que puso de moda y le funcionó muy bien a la caravana fue el permitir que las risas de los mismos integrantes, de los mismos del staff. Presentes del staff... Esas no eran risas grabadas como las de Televisa. Como las de Televisa, eran las risas de los del mismo staff. Y a partir de ahí, muchos otros programas tomaron esta técnica de las risas. Hoy Bros en las mañanas es fundamental que se escuche al técnico o al camarógrafo y que le tire carrilla y que se escuchen las risas del mismo foro, ¿no? Así es, esto es sin que sea público. El precedente que sentó, como bien lo apuntas, la caravana, ajá, porque finalmente, como su origen fue andar en la calle haciendo reír a la gente, trajeron ese espíritu espontáneo a los foros de Imevisión, y es así que cuando eran los sketches de estetoscopio podíamos oír las carcajadas, principalmente claro, las mujeres con los gestos de estetoscopio. Exactamente, los absurdos y bastante desagradables. Lo bueno es que no pasaba la hora de la comida estetoscopio. Exactamente, pues pasaba en las 9 de la noche y aún, como ya lo había dicho en un principio, hubo quejas contra los personajes de la caravana en ese entonces de la llamada Liga de la Decencia. Hubo denuncias que no prosperaron. Qué lástima, que así como los Poliboses, como lo comentaba hace ratito, así como Viruta y Capolina, así como Tintán y Marcelo, así como esas grandes parejas de la comicidad mexicana, qué lástima que siempre terminen friccionados, ¿no? De alguna forma que el desenlace siempre sea uno por un lado, otro por el otro. Y bueno, a final de cuentas dejaron un precedente. Hoy vemos esas mismas fórmulas aplicadas en otros programas. Dejaron un precedente, una fórmula, una escuela. Y bueno, afortunadamente pues, y también de la cámara borracha, que me dice que era cámara parodia borracha. De Cámara Infraganti y de Oscar Cadena. Exactamente. Que también pasó por Imevisión. Exactamente, Oscar Cadena que tenía su Cámara Infraganti y esta era la cámara borracha. Y efectivamente, o sea, era una toma por ningún lado, ¿no? ¿Y quién estaba ahí? Eran Ausencio Cruz, incluso ¿sabes quién apareció ahí? Ausencio Cruz, claro. Gus Rodríguez. Ajá. El famoso guionista nintendomaníaco de Eugenio Derbez. Eugenio Derbez también aparecía de los actores secundarios de la caravana, incluso también el jefe de escritores que hasta en la actualidad sigue a Víctor Trujillo en Televisa, Ramiro Gómez. Gus Rodríguez, que para mí es un excelente creativo. Es el cerebro, creativo, el disparador de ideas tras de Eugenio Derbez. De Eugenio junto Derbez, con Héctor Valdés, que es locutor de Rock 101 en Internet, que ajá, también era de los guionistas de Eugenio. Sí, señor, bueno, caray... Pues no me lo vas a creer, pero casi se nos acaba el tiempo, mi querido Nelson. ¿Con qué finalizamos? ¿La cerecita en el pastel? Que ya se nos acabó el tiempo, señor Latino. ya se nos acabó el tiempo, pues... Lástima, Margarito, lástima. Efectivamente, lástima, Margarito, porque esto nos da más para la media hora, pero... Nos hemos divertido, tú te divertiste, Félix, recordando, sí, claro, la caravana y en supuesto. Tienda tras tienda. Los que tuvimos la oportunidad de vivirlo, grabar en VHS. Claro. Los cuentos de Broso. Los cuentos de Broso. Yo le comentaba a Nelson fuera del aire que yo compré en Guadalajara, en una visita a Guadalajara, compré el acetato, el disco. Venga por lo suyo. Sí, de Venga por lo suyo, exactamente, donde venían los cuentos y venía precisamente el rap de Broso. Exactamente, yo... Mi mamá me decía, no, está muy pelado, ¿cómo crees? Que te... Ándele, por favor. Era la época que a escondidas teníamos que escuchar ese tipo de chistes, de cassettes que nos prestaban los compañeros de la SECU, para estarnos riendo así, metiéndonos las manos en la boca para que no nos escucharan. ¿Sabes con qué cassettes también hacía? Yo escondidas grababa los capítulos de Broso en la caravana. En la caravana. A mamá no le gustaba. Oye, yo también traficaba en mis cuates con los cassettes de Polo Polo. Sí, es que era una época brillante donde, sí, ajá, la clandestinidad o lo prohibido de estar escuchando... Cosas que te hacían reír en la época de los pubertos. Ahorita con YouTube, bueno, tienes acceso a todo lo que quieras. Antes sí había que traficar con esos cassettes, ¿no? Y era difícil rogarle al compañero o la compañía que te prestara el cassette del momento para escuchar las parodias, los chistes de ese momento. ¿Y qué tal los tepichines? Los tepichines también fue una época dorada de la SECU. ¿Chaffy Kelly? Los primeros anticomerciales. Los anticomerciales de Chaffy Kelly. El Chicha, los pelados del norte y demás. Sí, claro. Eran los primeros cassettes que circulaban así, clandestinos. Clandestinos, y que podías fácilmente... fácilmente comprar en las casetas de peaje de algunas de las carreteras de esta de llegando este país. A la terminal de observatorio en el DF y así. O los cuentos de Videorrisa. Sí, claro. Los cuentos de Videorrisa, sí. Que eran también parodias de series, de caricaturas, de novelas, y que también tenían por ahí iconos explícitos, bueno, sutiles, para entender qué era lo que estaban diciendo y así te murieras de risa. Exactamente, sí tienes toda la razón. Bueno, habrá tiempo de platicar de todo ello en un próximo lunes. Mi querido Nelson, te agradezco que nos hayas hecho recordar toda esa etapa. Yo insisto, es una etapa dorada de la comicidad, ¿no? De la creatividad. Antes de cerrar, Félix, amigos de Pantalla Apagada, en un libro que se llama Canal 13, Vida, Pasión y Gloria, donde habla de la historia de Imevisión, hay un prólogo que escribe René Franco, donde hace el cuestionamiento que si el Estado mexicano no querría pelear por ese acervo de videoteca, clasificarlo, remasterizarlo y retransmitirlo en los canales que aún le quedan, claro, y que incluso generarían más audiencia que productos actuales como La Caravana. Por supuesto, La Caravana generaría todo lo de Andrés Bustamante, todos los conceptos. Es que eran muy adelantados a su tiempo. Sí, caray, sí. La hilaridad de un equipo de... que se hacía televisión, como se dice, con tres pesos y con masking tape. No necesitaban decir una sola palabra altisonante, aunque se hiciera referencia de ellas. Exacto, había albures, había un juego de palabras, o también te manejaban el doble sentido de forma elegante, de forma sutil, y es así que con estos recursos rápidamente la carcajada brotaba de nosotros. Caray, mi querido Nelson, pues bueno, recuerdos, te agradezco mucho. ¿Con qué tema estaría bueno despedirnos? Con el estetoscopio, cómo no. Vámonos. Ándale. Pues gracias, mi querido estetoscopio, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy recordando La Caravana, aquí en La Pantalla Apagada. Un mensaje para la gente. Buenas noches y nos vemos. Adiós y tan tan. ¿Ya con eso nada más? Es que me da pena, señor, el Osriaga. Bueno, ahora me va a tocar mandar a mí a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Solo del 15 al 18 de enero, encuentra hasta 20 meses sin intereses, más hasta 20% de descuento con tarjetas de crédito Banamex o hasta 25% de descuento con cualquier forma de pago. Válido al 18 de enero. Pregunta por departamentos, marcas, modelos, títulos y tarjetas participantes. CAT 0.0% para fines informativos. Enero 2016. El primer gran concierto del año en Morelia. Di lo que quieras, habla de mí. Gloria Trevi, Amor World Tour. 19 de febrero, Plaza de Toros Monumental. Boletos en etiquet.mx. Gloria Trevi, en Morelia. En 3 años de trabajo hemos hecho millones y millones de análisis gratuitos para detectar oportunamente el cáncer en la mujer, con los que hemos reducido la tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer cervicouterino. Además, 500 unidades hospitalarias han sido construidas o modernizadas, entre ellas la Torre Quirúrgica del Hospital General de México. Mover a México. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Siente pasión por Michoacán. Cuando compras productos michoacanos, las empresas crecen. Consume lo que Michoacán produce, de lo mejor. Nos beneficia a todos. Codemi. Fin de semana del amor, solo en Milola, la cocina de la abuela, un lugar para vivirse. Ven a festejar desde el 12, 13 y 14 de febrero. Música en vivo a partir de las 9 de la noche. Y pa' que te enamores, entrada, 2 platos de pasta o corte, 2 copas de vino tinto o clericot, postre, mesa decorada por tan solo 650 pesos. Milola, pizzas a la leña, cortes argentinos y vino. Avenida Camelinas 2308. Reserva con tiempo al 314-06. Síguenos en redes sociales como Milola Morelia. Terminar el quehacer toma tiempo. Y para que esté todo listo, debo de ser más práctica. Con los básicos del ahorro de OXXO, encuentro la variedad que necesito y al mejor precio. Como suavizante de telas en sueño, 850 mililitros, 2 por 18 pesos. Con estos precios, ahorro tiempo, dinero y esfuerzo. Con los básicos del ahorro de OXXO, la lista soy yo. Al 3 de febrero. Este año nuevo, convéncete de estrenar un auto nuevo. Realiza tu prueba de manejo y enamórate de un Volkswagen. Llámanos 326-1126. Volkswagen La Vuelta. Felicitamos a los médicos que iniciarán este 2 de febrero el curso de preparación para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle México en las instalaciones de posgrados La Salle Morelia. Asegura tu lugar al 314-0061 www.lasallemorelia.edu.mx. La Salle, profesionales con valor. 140 mil proyectos de remodelación diarios, 3 millones de obras al mes, más de 40 millones de sueños cumplidos. Ya somos 4 mil tiendas. Se dice fácil, pero para nosotros en Comex lo más importante es estar contigo. 4 mil tiendas, 4 mil gracias. Comex, embelleciendo y protegiendo la vida. ¡No, bueno! ¡Buenísimo! Ahora con Telcel hablas, mensajeas y whatsappeas sin límite en México, Estados Unidos y Canadá con los nuevos planes Telcel Max sin límite. Desde 199 al mes, solo con Telcel. XHKW 89.3, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Artilleros del 47, 1585, local 3, Colonia Chapultepec Oriente, la zona naranja, la zona naranja, en Morelia, Michoacán. Un concepto de MBS Radio, empresa certificada en ISO 9001-2008. Ponte. Una estación de Grupo CB. Estás en sintonía con Exa Hits, con Alma Rivera. 60 minutos con los temas musicales que tocaron lo más alto y hoy permanecen en tu gusto, en tu frecuencia. Iniciamos. Estamos comenzando ya los Exa Hits aquí en XFM 89.3. ¿Qué tal está mi bandita moreliana? Mucho ánimo. Hoy este lunes azul, en el que, ¿qué te parece si cambiamos ese tono y lo ponemos naranja? Te late, lunes naranja para nosotros a pasarla sensacional a través de XFM 89.3. Yo soy Alma y estoy iniciando la semana con esta, de verdad, esta hora fabulosa en la que podremos escuchar los Exa Hits, que son aquellas rolas naranjas que se han colocado en los primeros lugares de popularidad. Esto apenas está comenzando, así que no te despegues ni un momento. Ponte como quieras, ponte Exa. Estás haciendo amanecer sobre mis propias oscuridades, sobre el cansancio del corazón, sobre mis viejas tempestades.